Buenas tardes. Quiero que le cuente a la audiencia cómo sucedió los hechos del año pasado que desembocó la muerte de Ariel. Mi hijo me habló a las 9 de la noche. Entonces, papá dice, tráele 6.000, 7.000 plata porque me he detenido aquí en Alto Comedero. Me está golpeando. Tráele plata. Entonces yo le digo a mi hijo, yo lo voy a hablar con tu hermana, yo lo voy a mandar a tu hermana. Y después mis hijas han venido a las 5 de la mañana del hospital Pablo Soria. La enfermera me habló a mí. Entonces yo le hablé a mis hijas, la mandé a su hermano, el otro, al Diego Valerian. Después yo me he venido atrás del colectivo. Entonces el Diego primero encuentra con mi hijo. Y después me dice, papá, ¿a dónde está yo? Te prendo a vos nomás. Yo estoy aquí, ya le bajó el colectivo. Yo estaba el empresa estaba yendo el 5, el 5. Y bajé y después le encontré, papá, me pegaron canas. La enfermera dice, tu hijo es grave. 5 litros de sangre estamos sacando de pulmón. O sea, reventa el pulmón. Entonces mi hijo, ¿quiénes han pegado? Las canas, ¿quiénes? Rocco y Julián, último me termina todo en la vida mía, dice Julián. Eso me con mi hijo me habló. Yo quiero manos de justicia, que haga la justicia el gobernador, todas las autoridades, senadores, diputados, todos que hagan mano en el pecho, que hagan por el juicio, pared. Eso yo quiero, no quiero ni plata ni oro. Yo quiero que hagan justicia por mi hijo. Al momento del hecho, ¿cuántos años tenía su hijo? ¿Tenía familia? Tengo tres hijos tenía, estaba estudiando, uno estaba para facultad, dos estaba en secundaria. Pero 40 años tenía mi hijo. 40 años y las personas que cometieron este crimen contra su hijo están detenidas. ¿Cuál es la situación procesal de ellos? De eso, al último momento, yo no sé, no he venido yo, mi hija se ha venido, ellos han detenido. Después, no sé, hasta el momento, yo no sé nada, yo no puedo ni caminar tampoco, ando en plástico, mi hijo está en todos lados. Pero nosotros, yo pongo la justicia en manos de Dios. Justicia nada más, no quiero ni plata ni oro, ni mi nieto como ciego. Ahora no tiene casa, ahora mi nieto está alquilado, vive todavía, hasta el momento. Así que hermano de la justicia, los gobernadores también, todas las autoridades que pongan mano al pecho, que hagan la justicia, mano a las rejas que están, que sobre ellos también. Ellos no. Pero por favor, a ustedes gracias, a otros periodistas, muchas gracias, periodistas. A usted y lo acompañamos en este pedido de justicia por su hijo. Voy a continuar para hablar con otro de sus familiares, en este caso la hermana de Ariel, que también está pidiendo justicia.